This nigga talk too much. Él no sabe un carajo de mí, but talk too much. Llegó a la disco y ya no dicen este tipo. Dicen llegó el de los piquetes infinito. Quieren medir fuerza, cabrones, yo no compito. Pa' bajarme el piquete, ni aunque se unan en equipo. Lo lleva jorado el chamaquito. Problema que no dejen dinero, yo los evito. El OG real a nadie imito. Si tú no me conoces, hijo de puta, pues cierra el pico. Nací en la isla de los delitos y ando con una banda de joseadores que son fieles al no me quito. Hoy día cualquiera se cae, no es mito. Aquí no capiamos fe, que eso está escrito. Conocen mi nombre, pero no saben nada de mí. Solo me ven en la disco destapando el genie. Ayer estaba en Nueva York, lo ando por Miami. Si fuera por el piquete, me merezco un Grammy. Conocen mi nombre, pero no saben nada de mí. Solo me ven en la disco destapando el genie. Ayer estaba en Nueva York, lo ando por Miami. Si fuera por el piquete, me merezco un Grammy. Desde el 91 en el calentón, no creo en nadie que nos mame el bicho tu patrón. Gracias a Dios por el don, subí sin coger el pon de nadie. Soy un clon, por ende no hay business y no hay dinero de anticipación. Pa' ser chavo soy veloz, más que mi hater vale mi reloj. Cogí el micrófono y también la glow. Por tanto incesto que amerita llenarle boquete la cara como una scroll. Culpa de la fama que el celoso va al otro. Y los otros pendientes a lo que hace el otro. Nah, aquí no jodemos por lo de nosotros. Mi éxito va por ti, o que en paz descanse el nipoto. Conocen mi nombre, pero no saben nada de mí. Solo me ven en la disco destapando el genie. Ayer estaba en Nueva York, lo ando por Miami. Si fuera por el piquete, me merezco un Grammy. Conocen mi nombre, pero no saben nada de mí. Solo me ven en la disco destapando el genie. Ayer estaba en Nueva York, lo ando por Miami. Si fuera por el piquete, me merezco un Grammy. Que ustedes son fecas, me lo imaginé. No son de los míos, yo los decliné. Cabrón de pana, que feo te ves jangueando con el deal que me hablaste mierda la última vez. Tu resumen chequeé y cuando vi que nada de lo tuyo es real, de una vez la página pasé. La vida es una escuela y hay que pasar de grado, pero mi enemigo tan loco te ver si fracasé. No le miento, sin estudio progresé. En contar dinero saqué todo, ajá, ninguna sé. Estaba subiendo de escalón y en una tropecé. Porque es fácil hablar mierda cuando no estás en mis pies. He visto como gente con talento se han caído. O el vicio los tiene todo jodido. El que no trancó una puerta se quedó dormido. Y apareció con el candado en el culo metido. Mickey Wall. Conocen mi nombre, pero no saben nada de mí. Solo me ven en la disco destapando el genie. Ayer estaba en Nueva York, lo ando por Miami. Si fuera por el piquete, me merezco un Grammy. ¿Dónde voy a mentir, cabrón? Nunca habíamos feca. Never. Indicando Genius. Latin music, nigga. Mickey, what?